Soy mujer, y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor, nuestra lengua. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio hacia la libertad de Lesbia Cortés de Nicaragua. Nací en el barrio de Guadalupe de la ciudad de León, Nicaragua, el día 22 de noviembre de 1956. Éramos 9 hermanas que vivíamos con nuestra madre porque mi padre nos abandonó. Ella trabajaba en el mercado vendiendo granos básicos y con lo poco que ganaba nos daba para el estudio. A la edad de 14 años, conocí a un grupo de jóvenes y nos convertimos en amigos. Ellos me conquistaron para participar en los grupos clandestinos y comencé a asistir a las reuniones que se hacían en la casa de una compañera. Así iniciamos operaciones en los diferentes barrios, dándole a conocer a la población de qué se trataba el asunto de los chavalos, como nos llamaban. Así estuvimos por un buen tiempo hasta que fuimos descubiertos por la Guardia de Somoza y comenzaron a catear nuestras casas, porque sabían que estábamos luchando contra la dictadura, pero no nos pudieron agarrar. Decidimos huir de nuestras casas y comenzamos a hacer los campamentos. El primer campamento fue en el Cerro Negro, pero también fuimos descubiertos y bombardeados, tanto que perdimos a 2 compañeros. Después de esto, decidimos irnos para el campamento de Manzanillo, jurisdicción de Jiquilillo. Ahí estuvimos como un mes sin salir porque nos buscaban y nos estábamos preparando para enfrentarnos a la guardia. Ya no teníamos municiones ni arma, pero nos visitaban unos amigos, Esteban Blanco y Chalío Méndez, los que nos bajaban orientaciones de que no retrocediéramos porque ellos estaban buscando armas para equiparnos. Estando en ese lugar, se anexaron unos 500 jóvenes. No teníamos ni para comer. Lo poco que se conseguía se compartía entre todos. Decidimos trasladarnos a Chinandega, donde nos pusimos en contacto con gente de Corinto para tomarnos Chinandega, con bombas lacrimógenas, bombas de mecate, mismas que nosotros elaborábamos. No teníamos abastecimiento de armas. Después de esta insurrección en Chinandega, tuvimos el contacto con la señora Gladys de la Llana y su esposo. Ellos nos abastecieron de armas de fuego y nos refugiamos en la finca de un señor que le decían Chimilla. Ahí nos quedamos por una noche. La vida no nos trataba bien en ese lugar y decidí irme donde mi padre, que vivía en San Lucas, jurisdicción de León. Ahí estuvimos unos 6 meses, donde se consolidó más el grupo. Se decidió formar las columnas de jóvenes y trasladarnos por grupo a diferentes lugares para unirnos con otros grupos en las ciudades o montañas, donde nos enviaban. Cada día se consolidaba la fortaleza de los jóvenes. Finalmente se dio la insurrección en 1979. Ahí estuve luchando por un tiempo, pero luego me fui a mi casa, donde conocí a Lino Martínez, de quien me enamoré y tuve 2 hijos. Pensé que este era el hombre ideal para mi vida, el hombre que me honraría, pero al poco tiempo de estar con él, comenzó mi calvario. Era un hombre muy celoso que me convirtió en su esclava. Me celaba hasta con su propia sombra y me golpeaba una y otra vez. Pero como lo amaba, sentía que sin él no podía vivir. Llegué al punto de arrodillarme para que no me dejara. Continuábamos juntos, pero él seguía golpeándome hasta que un día no aguanté más y tomé la decisión de separarme de él. Así quedé sola luchando con mis hijos y me reincorporé al Ejército Popular Sandinista. A estas alturas de la vida y de la revolución, inició el maltrato físico y psicológico por parte de mi jefe. Hasta intentó violarme, actitud que no era solo para mí, sino para el resto de mujeres. Esto me hacía reflexionar hasta afectarme. Me dieron de baja después de 12 años de servicio en el ejército. Seguí nuevamente la vida de civil y me fui a mi casa con las manos vacías. Estando ahí, me di cuenta cuánto maltrato sufrían las mujeres y traía a mi memoria lo que yo había pasado. Comencé a defender los derechos de las mujeres, involucrándome en la organización de mujeres Luisa Amanda Espinosa de Somotillo. Estuve un año apoyando a la directora de la asociación. En la Casa de la Mujer recibimos capacitaciones sobre la defensa de nuestros derechos. Fui creando popularidad y confianza en las compañeras. Después de crear todas las bases sociales, se oyeron rumores de que venía la elección de mujeres para representarla en el municipio de Somotillo. Y comenzaron las mismas mujeres a concientizar a otras para elegirme como coordinadora de la Casa de la Mujer. Sin darme cuenta de lo que ellas habían planificado, me llegaron a traer a mi trabajo para que fuera candidata. Al principio no quería aceptar. Quizás no me sentía competente de llevar este cargo. Ellas insistieron y gané las elecciones. Así fue como el 4 de julio del 2006 me convertí en la coordinadora y representante de las mujeres. Desde mi cargo comencé a gestionar programas de capacitación enfocados en los derechos de las mujeres para que ellas denunciaran el maltrato físico y psicológico al que estaban sometidas. La campaña fue exitosa. Nos apoyaron para capacitar a mujeres para promotoras jurídicas en diferentes barrios. También logramos un programa de Estado de Derecho que nos ha capacitado como facilitadoras de justicia. Tanto éxito ha tenido que el mismo centro nos ha financiado el estudio en Derecho. Ya llevamos 3 años. Como mujeres nos sentimos inspiradas para seguir adelante. Estamos motivando a otras mujeres a no desfallecer. Tenemos una oficina donde defendemos los derechos de las mujeres. Hemos establecido coordinación con la policía, el juzgado y la fiscalía. Ellos nos envían los casos de maltrato para defender sus derechos. Hoy en Somotillo, las mujeres se han llenado de valor para denunciar o defenderse de sus agresores. Actualmente, hay menos casos de maltrato y las barreras van disminuyendo en cuanto a la denuncia, porque se está perdiendo el temor. La población sabe que estamos ahí para defender sus derechos. Podemos decir que las mujeres somos vencedoras y somos capaces de defender las conquistas y tenemos como meta desaparecer la violencia denunciándola. ¡Vivan los derechos de las mujeres! ¡Somos merecedoras de respeto! Esta fue una producción realizada con testimonios del 5º Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica.